que ya te vas y que nunca jamás volverás. Mi corazón ya no aguanta más porque tú le dices que te vas. También me dices que no me quieres después de darte todo lo que tienes. No, no.